Desde la Plaza Echaurren aquí en Valparaíso para la Red de Medios de los Pueblos a través de la Radio Placeres, ¿de qué manera las ollas comunas y todo el resto de actividades que estamos haciendo son parte de esta gran lucha que se está dando en todos los territorios? Oh, bueno, yo creo que la principal lucha ahora mismo es volver a hablarnos, volver a construir comuna, a construir comunidad, y yo creo que esa es como una de las micropolíticas, por así decirlo, más importante en este momento. Yo creo que más allá de los cabildos, porque este no es un cabildo, es un cahuín, es importante volver a estrechar lazos afectivos, a volver a mirarnos los ojos, no sé, a construir posibilidades juntos, a mirar horizontes comunes, obviamente más allá de este modelo capitalista. Claro. ¿Es para la radio cuánto? Para la radio Placeres de Valparaíso. Allá, bueno, aquí estamos en el barrio Puerto apoyando a todos, Chile, colombianos, todos, que lo queremos un golpe de Estado, somos hijos de la promesa, y que Dios lo bendiga a todos, que Piñera le llegue a su corazón y que se retire solito. Muchísimas gracias. Te lo bendigo. Eso, bueno, vecina, muchas gracias. Que la ciudad contera, alias, y Jaratiga Dinero, la Mar de Socorro, la perdida, San Felipe, Casablanca, Barrio Puerto. Bueno, hermanita, que esté bien.